Eso. Y de parte de mi mujer, que no puede estar aquí, pues también un saludo. Ella no ha podido acompañarnos porque, aunque había salido de turno de noche, tenía que estar hoy en Hortaleza. Bueno, este verano, siempre en verano me gusta estudiar un poquito más un libro de la Biblia. Y este verano he estado, bueno, estudiar sería mucho decir, he estado meditando en Primera de Pedro. Sobre todo por el panorama que hay de crisis y de malas noticias y de personas que conozco en mi propia iglesia y en otros hermanos que están realmente pasándolo mal. Creo que el mensaje de Primera de Pedro es un mensaje lleno de esperanza y muy oportuno para los creyentes y para los creyentes que estamos enfrentando persecución y las persecuciones que vamos a enfrentar y que el Señor Jesús ya nos ha advertido de ellas. Hay varias palabras que se repiten en Primera de Pedro. Por ejemplo, la palabra preciosa. Es una palabra, la fe preciosa. ¿No? La fe preciosa. Jesús es precioso. Es una palabra que aparece en Primera de Pedro, ¿no? Pero también hay una palabra que se repite que es la palabra peregrino. Peregrino. No, no sé cuántos de vosotros habéis escuchado una predicación de Eric Bermejo que se llama Peregrinos o Turistas. Qué bien, porque casi lo voy a repetir. Bueno, no. No lo voy a repetir, pero cuando estaba estudiando Primera de Pedro, pues me la he escuchado. Bueno, ya la había escuchado muchas veces. Hay predicaciones que yo me escucho hasta la saciedad. O sea, sería capaz de hacer una imitación de Eric Bermejo casi perfecta de tantas veces que la he escuchado y lo mucho que, la gran bendición que ha sido para mí ese mensaje. Se llama Peregrinos o Turistas. Y voy a tomarle prestada esa idea, ¿no? Porque la idea de que el creyente es peregrino en este mundo, que está de paso, que tiene problemas, dificultades, pues es una idea presente en Primera de Pedro, no fue idea de Eric Bermejo, está ahí en la Biblia, en la Palabra de Dios, somos peregrinos, estamos de paso por este mundo no es nuestra morada definitiva, sino que tenemos una morada celestial y eterna, y ese es nuestro destino, y hacia él vamos. Si habéis leído el libro del peregrino de Juan Bunyan, ese libro maravilloso, hablan con mejores palabras de todo lo que supone la vida cristiana, los retos, desafíos y lo que supone el peregrinar. Si tuviéramos que hacer una definición de peregrino, sería alguien que va de paso, un viajero que va de paso. No se enreda y no está buscando instalarse en el lugar en el que va de paso. Si está en un hostal, pues le parece bien. Si está en un hotel de 4 estrellas o de 5 estrellas, fabuloso. Pero si tiene que dormir en el suelo, sobre al cemento o sobre la tierra, también está bien, no le importa, él está de paso, así que admite esas dificultades como parte de su peregrinar. No perdáis de vista el paralelismo entre el creyente, ¿no?, y el peregrino. No se entretiene en los sitios que va de paso, no olvida su meta. ¿Qué pensamos en la mochila del peregrino? ¿Alguno ha hecho caminatas o excursiones? Es muy importante lo que llevas en tu mochila. Porque si llevas algo completamente inútil, pues va a ser una gran carga. Uno de los regalos más grandes que recibí en este mundo fue una máquina de escribir. Esto en tecnología del pasado. Me la regaló mi abuelo, una Olivetti Lettera 12, la marca, me acuerdo perfectamente, y yo iba a todos lados con mi máquina de escribir. Mi padre me iba de vacaciones y yo iba mi mochila, mi máquina de escribir, que era cualquier cosa menos un portátil, y yo iba con mi máquina de escribir y mi padre me decía, ¿a dónde vas con eso? Pues yo la llevaba. Por supuesto, era un estorbo. Y hay cosas en la vida del creyente, en la vida del peregrino, que son un estorbo en su mochila. Nos impiden avanzar en nuestro camino a nuestra meta celestial. Cosas que son cargas, actitudes, amores, que no son el amor por el Señor, sino el amor al mundo, y que son un lastre y que cuesta mucho trabajo deshacerse de ellos. Pero una vez que nos deshacemos de esa carga, podemos avanzar con mucha más ligereza a nuestro camino. Es sacrificado la vida del peregrino, hay que sufrir molestias y privaciones. En contra de lo que enseñan algunos falsos maestros, que el cristianismo es maravilloso, somos hijos del rey, solo nos espera prosperidad, bendición, sanidad, liberación, etcétera, que es una doctrina falsa, el Señor Jesús nos promete dificultades, pero con las dificultades su paz y su ayuda. Y bueno, y lo bonito del peregrino es que tiene una meta, le mueve, le estimula esa meta celestial que tenemos y nuestros ojos, al igual que Jesús, tenía esos ojos puestos en la meta, ¿no?, que era la vida que iba a haber a través de su muerte, pues nosotros tenemos la mirada puesta en nuestra meta. Y eso nos estimula a pesar de las dificultades que estamos atravesando. Pero hay una cosa que no es un peregrino y es el turista. ¿Cuál es la definición de turista? Pues un turista es un peregrino echado a perder. Esto es una definición mía. Peregrino que se echó a perder. Olvida su meta, así que se desvía del camino y hace turismo. Gasta su dinero, pero no en el viaje. Lo gasta en disfrutar del lugar donde se encuentra temporalmente, aunque él lo ha olvidado. Él no quiere llegar a la meta, él quiere divertirse, quiere diversión. Diversión. También un turista es un peregrino quejica. Es un quejica, todo le parece mal. La comida está mala, la cama está dura, y a veces el turista va de iglesia en iglesia, o perdón, de hotel en hotel, buscando algo que le satisfaga, y a veces le piden que se haga la cama y él le molesta, porque él ha venido aquí a disfrutar. Él no ha venido a hacer nada por los demás, él ha venido a que le sirvan a él, no a servir él. Es un turista, eso es un turista. No es sacrificado, no tiene una meta, solo busca comodidad. Bueno, pues vamos a ver, dentro de Primera de Pedro, siempre ciñéndonos al texto, tres partes de lo que es la vida del peregrino. Vamos a ver los enemigos del peregrino, la fe del peregrino y el destino del peregrino. Estas son las tres partes estas son las tres partes de este mensaje. De hecho, voy a mirarla ahora. Los enemigos del peregrino, la fe del peregrino y el destino del peregrino. Los enemigos del peregrino no son pocos. Si miráis en 1 de Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 11, dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales son deseos que son enemigos de nuestra fe y enemigos de nuestro peregrinar como creyentes en este mundo. Son deseos que no se sujetan a la voluntad de Dios. Son deseos de turista, no de peregrino. De disfrutar de este mundo, de olvidar que este mundo es pasajero, que desaparece y que viene un mundo eterno. Y como dice Eric Bermejo, me gusta cuando lo dice, y señores, ese es el mundo real. Ese es el mundo real, el mundo eterno, el mundo que el reino que viene y que Dios ha preparado para los que le aman. Ese es el mundo real. Yo pienso, ahora que estaba celebrando cumpleaños, hace no mucho celebré cumpleaños, 40 años, 40 tacos. Hace 5 minutos tenía 13 años, estaba leyendo tebeos y estaba haciendo el pamplinas con mis amigos por ahí, adolescente, 13 años. Poco sentido el ridículo. Hace 5 minutos. Y ya tengo 40 años. Seguramente pasen otros 40 años en otros 5 minutos. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Es tremendo. Pero si eres hijo de Dios, si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, pasarán 1000 años en la presencia de Dios y 2000, 7000 años y dirás, bueno, llevo 9000 años en el reino de Dios. Imaginaros, no esta situación. 9000 años en el reino de Dios. Cristo volvió, resucitaste, 9000 años pasaron. Madre mía, qué preocupación tenía con la hipoteca. Pero ya ves tú, aquello acabó poquito tiempo, ¿eh? Ahora llevo 9000 años en el reino de Dios. Esto es una gota de tiempo en este océano de eternidad en el que apenas he comenzado a vivir. Pon tus preocupaciones en perspectiva. Pero no solo eso, sino tus deseos en perspectiva, porque a veces estamos malgastando este poquito tiempo. Hermanos, tenemos muy poquito tiempo para vivir como Dios quiere, para conocer a Dios y para aprovechar este privilegio que es conocer a Dios en un mundo que no le conoce, para darle a conocer, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y hacer un tesoro eterno que no se va a gastar. Ahora eso sí, es duro pasar por una ciudad como peregrino. Antes, cuando no había autovías, me acuerdo, pero tengo 40 años. Me acuerdo cuando no había autovías, había nacionales y te metías por las ciudades. Yo íbamos de Granada a Sevilla y vas metiéndote por las ciudades yo que soy un peatón vocacional, pues vas observando y vas viendo a la gente que están comprando, que están vendiendo. Mira, un mercadillo. Ah, y otro que sale de la panadería. Y vas viendo a la gente que va disfrutando de este mundo, haciendo sus planes, pero tú vas ahí en el coche y sabes que no puedes participar de nada de eso. El peregrino pasa y recibe invitaciones. Invitaciones de personas que dicen, oye, olvídate de Dios. Ven con nosotros, disfruta de este mundo porque no hay nada más. Esto es una tentación a la que nos enfrentamos cada día como hijos de Dios, a abandonar nuestra meta y nuestras esperanzas y a disfrutar de un poquito de alegría, un poquito de ocio y un poquito de entretenimiento. Si eres hijo de Dios y tienes tus ojos puestos en la mena, en tu meta, este es un camino a veces solitario, a veces, muchas veces, duro. Y el problema de estos deseos carnales que te invitan a alejarte del camino es que no están fuera, están dentro de ti. Son deseos que los llevas, como dirían los vendedores de coches, los llevas incorporados de serie. Están dentro de ti. O sea, no hace falta que alguien te diga, Julio, deja de vivir como creyente y vente con nosotros a disfrutar. No hace falta que te lo digan. Dentro de ti ya tienes esa tendencia que la Biblia llama carne y son deseos que viven en ti y necesitas recordarte continuamente cuál es tu meta. Deseos carnales, cómo luchar contra ellos. Recuerda de dónde has salido, de dónde te rescató el Señor, cómo te salvó y cuál es tu meta y tu esperanza celestial. Las pruebas. Esto es una cosa a la que a esto le voy a dedicar bastante tiempo. Sé que mañana tenéis que trabajar, tranquilos. Las pruebas aparecen bastante en Primera de Pedro. Me gusta Primera de Pedro porque es un libro realista. De hecho, el destino, los destinatarios de la carta eran creyentes que estaban sufriendo persecuciones. En ese momento la persecución no era global, sino eran persecuciones en distintos lugares, como dice al final de la carta, ¿no? Nuestros hermanos que están sufriendo persecuciones en distintos lugares. Capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Capítulo 4, versículo 12. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo muy interesante este, ¿no? Pero había algunos que se sorprendían. Pero ¿cómo es posible que me estén pasando cosas malas a mí si soy un hijo de Dios? A los hijos de Dios no le pasan cosas malas. Nos va todo genial. Es más, leí un libro hace poco y escuché un predicador que decía que, bueno, que si te pasa algo malo es que eres muy malo, tienes muy poca fe. Algo has hecho malo. Eso es lo que decían los amigos, entre comillas, de Job. Hombre, si te pasa esto, algo malo has hecho. Eso es falso. Dice, no os sorprendéis de las pruebas. Yo conozco muchos hermanos que cuando viene la prueba, dicen, Dios está enfadado conmigo. ¿Habéis pensado esto alguna vez? ¿Te pasa algo malo? Ocurre en tu familia, a tus hijos, te ocurre en el trabajo, en tu salud, y tú piensas, Dios se ha enfadado conmigo. Aquí dice, no os sorprendáis, forma parte de nuestra experiencia como creyentes en este mundo. Dios no está enfadado contigo. Es que en este mundo lo que vas a encontrar es aflicción, pero Dios te ama y te va a ayudar a través de esta prueba a que salga algo precioso y que tu fe salga purificada. Esto es una enseñanza que veo hoy en día. El otro día una hermana me decía, bueno, el otro día hace tiempo, ¿no? Una hermana me decía, conozco un hombre que es muy espiritual, un hombre muy espiritual. Este hombre ha sufrido como pocas personas han sufrido. Y yo me pregunto, me decía esta hermana, quizá no sea tan espiritual como parece. Y no tiene que ver. Quizá sea por ser espiritual esté sufriendo. Y el Señor le esté concediendo no solo creer en él, sino también sufrir por él para que en aquel día su fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y estoy citando Primera de Pedro. Si alguno padece como cristiano, dice el 4:16, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Así que las pruebas forman parte de nuestra experiencia como creyentes. El otro día escuché una expresión, no sé si hay algún hermano de Puerto Rico aquí, me puede corregir. Los puertorriqueños tienen una especie de clasificación de desgracias, ¿no? Puede estar mal, puede estar muy mal, puede estar fatal y puede estar chupando un cable. Chupando un cable es como está ya, hermano, ¿cómo estás? Estoy fatal, hermano, estoy chupando un cable. Chupando un cable que está ya, caput, fin. Estás chupando un cable. No hace falta que me digan más. Ya sé que estás chupando un cable. Eso es el fin. Está... Bueno, espero que ninguno esté chupando un cable. El viaje como hijo de Dios es incómodo y dificultoso. Y siempre surgen complicaciones cuando vas de viaje. ¿No te ha pasado? Te vas de viaje y surgen las complicaciones. Los militares, no sé si es verdad, pero me han dicho que lo dicen, dicen que no hay ningún plan, por perfectamente que esté trazado, que resista el contacto con el enemigo. O sea, que tú tienes tus planes, está todo súper organizado, pero de pronto aquello empieza. El día que te vas de viaje se estropea la lavadora, el taxi llega tarde, pierdes el avión. Bueno, forma parte del viaje. No esperéis un viaje perfecto por este mundo, hermanos. Las aflicciones y las dificultades forman parte en sí de nuestro viaje y la Biblia dice que son temporales. Así que la buena noticia que tiene también el Señor para los creyentes es, tranquilo, no vas a estar siempre así. Hay esperanza para ti, no vas a estar siempre así. Después, dice el 5:10, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Un poco de tiempo. Mira, es importante que pensemos en lo que había dicho antes, ¿no? En lo breve que es esta vida y en lo eterno que es nuestro destino. En lo breve que es esta vida, lo escasamente breve para algunos más que otros, pero en lo eterno que es nuestro destino glorioso como hijos de Dios. El reino de Dios es un reino perfecto y eterno. Y nosotros oramos, o deberíamos de orar cada día, Señor, venga tu reino. Anhelamos tu reino, deseamos tu reino. Deseamos que Cristo sea el centro de todo y que sea manifestado públicamente y que nosotros podamos honrarle a Él como Rey por encima de todos los reyes de esta tierra. Amén. Es el deseo, el anhelo de cada creyente, ¿no? Así que piensa. Yo sé que hay muchos creyentes que con el tema de la profecía y la escatología ahí se hace un lío. No, pero tú que eres pretribucionista, mediotribucionista, no sé qué. Bueno, no entres en, quizás, si eso te confunde, no entres en discusiones, ¿no? Como le decían a un señor que era el portero de un seminario, ¿no? Hubo varios estudiantes que un poco para burlarse de él le preguntaron al portero del seminario, bueno, ¿y usted cuál es su posición sobre la escatología? ¿Es mediotribulacionista, dispensacionalista, amelinerista? Y dice, yo solo sé una cosa, que al final he leído el Apocalipsis y al final Jesús gana. Es lo único que tengo claro. Bueno, pues si te lías con esto, amigo, estás en la senda correcta. Al final Jesús gana y su reino es eterno. Así que, y esa es mi confianza. Oye, qué maravilla. Pienso en eso y me motiva un montón. ¿A ti te motiva pensar en el reino de Dios? A mí me motiva muchísimo. Sobre todo los que vivimos y padecemos la empresa privada con sus pelotas, traidores, gente que te apuñala, que no sé qué. Yo pienso en el reino eterno y, oye, me descanso un montón. Me llena de esperanza y también me ayuda a poner las cosas en perspectiva. Hay una cosa importante sobre las pruebas. Mirad, las pruebas, esto es importante que lo grabes en tu cabeza. Las pruebas tienen un propósito, no son estériles. Este año leí uno de los libros más importantes para mí, y no es un libro cristiano, No es un libro anticristiano, Pero no es un libro cristiano. Se llama El hombre en busca de sentido. Es de un psiquiatra que fue a un campo de concentración. Un hombre no es cristiano, pero él cuando hablaba con cristianos y a veces en el mismo campo le pedían que diera charlas a la gente que estaba agonizando bajo las barbaridades que le estaban infringiendo los soldados. Y él decía que había cuando él hablaba decía, esto que voy a decir, si alguno hay cristiano lo va a entender mucho mejor que el que no sea cristiano. Las pruebas tienen un propósito y es importante cuando una persona está padeciendo una prueba que entienda que esa prueba no es estéril, que no va a producir nada. Sí, va a producir muchas cosas. Y si eres capaz de entender que la prueba va a producir un fruto apacible de justicia, que va a ser buena para tu fe, va a limpiarte, a sanearte y a producir frutos para vida eterna que vas a disfrutar en ese reino, la prueba se ve de otra manera. Es importante, y la Biblia contiene esta enseñanza. Las pruebas son positivas, no son agradables. Yo no le digo al Señor, Señor, mándame pruebas. Un hermano de Sevilla hace tiempo me dice, Julio, te veo tan feliz, te veo siempre estar sonriendo, voy a pedirle al Señor que te vengan pruebas. Pues no puede ser esto. Digo, no, hombre, no, gracias, no eres por mí. Sevillano, sí. Yo, mi mujer es sevillana. Y vengo de una iglesia sevillana. Dice, para que sometida a prueba, versículo, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tu fe pasa por la prueba, es refinada y purificada. ¿Sabéis qué problema tenemos con nuestra fe? Pues nuestra fe se mezcla con muchas cosas que no son fe. Con porquerías, entendámonos. Cosas que no son fe, cosas que se pegan a nuestra vida cristiana y que nosotros pensamos que son muy cristianas, muy piadosas y que pueden ser religión, pueden ser tradiciones o pueden ser vicios adquiridos y que tú confundes con fe. La prueba somete a intensas temperaturas tu fe. Y las cosas que son porquerías se queman y al final queda mucho más preciosa y mucho más valiosa tu fe. Purifican, queman los deseos carnales, los deseos de este mundo, la vanagloria de esta vida, y queda una fe limpia. Esto estoy seguro que muchos de los que estáis aquí sabéis mejor que yo de lo que estoy hablando. ¿Cómo la prueba? Yo he leído, yo no lo he vivido, pero yo he leído de la España de la posguerra, de historias de asambleas de hermanos, y de un hermano que contaba cómo yendo por un barrio de Barcelona deprimidísimo, o sea, con una pobreza eterna, inmensa, perdón, él de pronto vio un letrero en un cartón que ponía Iglesia Evangélica, en un cartón, y escuchó unas canciones tan alegres en medio de un barrio tan pobre y con tanta tristeza que dijo, ¿pero a quién se le ocurre cantar con tanta alegría en medio de tanta dificultad? Se metió ahí, escuchó el Evangelio bendito de Dios y se convirtió, y el Señor lo salvó, quizá ahora lo entienda. En medio de, muchas veces en medio de las dificultades esa fe brilla con más intensidad. Y los que estáis en la escuela dominical y contáis historias misioneras son historias de gente que está pasando por un gran horno de tu fe. Y esa fe de estos hermanos que están perseguidos y que están sufriendo tienen una fe más preciosa que la nuestra, que es una fe contaminada por muchas cosas que no tienen ningún valor. Hace 2 años pasé por una prueba que gracias a Dios no acabó muy mal. Por medio de Miguel Ángel me puso en contacto con hermanos de Canarias y fui a predicar a retiro de jóvenes. La segunda vez que fui, no fui yo muy fino. No iba muy bien preparado, lo reconozco. Aparte, un día o 2 días antes de salir de viaje, de coger el avión para ir a Canarias, me dieron una noticia malísima y gravísima que afectaba a mi familia. Estas noticias que no te dejan ni comer ni dormir porque continuamente tienes en tu cabeza esta mala noticia de salud que es terrible. Prediqué, creo que nunca he predicado tan mal, lo cual es difícil de decir. Estaba confundido con las emociones a flor de piel, yo que soy ya de lágrima fácil, imaginaros, ¿no? Subí a predicar, miraba mis notas y pensaba, ¿qué dice aquí? De verdad, mal. La mente hecha un lío, incapaz de dejar de pensar en mi madre, que era la que estaba siendo afectada por esta prueba, y además no podía hacer nada. Mi hermano me dijo, mira, no vengas porque esto va para largo, así que no te preocupes que vas a tener ocasiones de poder ir a ver a mamá y estar con ella. Bueno, a pesar del desastre de predicaciones, lo digo no por falsa modestia, es que fue de verdad un churro de predicaciones, nunca he visto un derramamiento de la gracia de Dios más grande que en ese campamento. No sé qué pasó, pero de pronto empezaron a salvarse chicos. Y puedo decir con total claridad que no, yo no tuve nada que ver en eso, si acaso puse algunas dificultades de mi parte. Un día un chico se levantó, dio testimonio, otro día otra chica empezó a llorar desconsoladamente. Ese día no comimos porque la chica estaba tan desconsolada, me dice, quiero hablar contigo, empecé a llorar. Pasó el primer plato, el segundo, el postre, y la chica seguía llorando, yo no sabía qué pasaba. Luego se unieron otras chicas a llorar, nos fuimos a la cocina, abrimos la Biblia, cada uno empezó a contar una historia y que el Señor estaba hablando de una forma tremenda a esas chicas. Y yo no estaba en condiciones de dar muchas explicaciones. Por las noches, era curioso, aprovechando la oscuridad, los chicos iban a verme. Para que no los vieran. Había un chico con tal problema con la pornografía que me dice, mira, no soy ni capaz de abrir la boca para orar. ¿Puedes orar por mí? Oré por él. Y me dice, no quiero eso. Quiero que me digas qué orar y yo lo voy repitiendo. El chico estaba tan atado, tan oprimido, y era tan incapaz, y se veía tan mal, que era incapaz de dirigirse a Dios, que me pidió cómo orar para él repetirlo. Una cosa rara, ya lo sé. O sea, yo no sé si teológicamente está raro. Pero el chico se fue aliviado. El último día yo ya estaba deseando irme. Bueno, estaba gozoso por lo que estaba pasando, pero ya estaba deseando ir a ver a mi madre, en fin. En mitad de la predicación, una chica monta un escándalo enorme y empieza a llorar a gritos. Era más gritar que llorar. Era una chica que ya me había dicho, no, yo soy creyente, ¿eh? Yo hace mucho tiempo que creo en el Señor. Y esa chica de pronto empezó a llorar. Yo pensé, bueno, esta se ha emocionado porque había bautismo ese día y, bueno, pues seguro que una amiga... No. La chica seguía llorando, se la llevaron a un cuarto y seguía, se oían los berridos desde el otro lado. Y uno de los ancianos de la iglesia se levantó y dijo, tranquilos, no pasa nada. El Señor habla a las personas y hoy el Señor ha hablado a una chica y la ha salvado. Cuando fui a hablar con ella y le dije, pero tú no me dijiste que era creyente. Y me dice, no lo era. Ahora me di cuenta que soy creyente. El Señor me ha hablado. Fue tremendo. Lo que más me emocionó, iba a intentar no llorar incluso, fue una cosa que me ocurrió con una chica que era la chica más alegre del campamento. La más alegre. Era una chica que era la menor de tres hermanos y era la matriarca. Le decía, no, esto no te lo pongas, ¿eh? Así no vas vestido, le decía a su hermano mayor. Cámbiate. Y el hermano lo obedecía. Era la madre. La chica era una chica alegre, inteligente. Bueno, era... la que mandaba en la casa, una chica espiritual, buena. Y un día me dice, a mediodía, una pregunta teórica, ¿no? Y me dice, oye, ¿cómo puedes perdonar a alguien que te ha hecho daño? Aquello ya me olía a chamusquina. Le digo, ¿estás hablando en general de alguien en particular o estás hablando de ti? Y la chica inclina la cabeza y empieza a llorar como pocas veces yo he oído llorar a nadie. Y me cuenta la historia de que su padre la ha abandonado, se ha ido con otra mujer, dejando a su madre trabajando 15 horas al día, una barbaridad. El padre se ha llevado el dinero, se ha llevado hasta los ordenadores para venderlo, para ir con esa mujer. Y dice, y lo que más me dolió, me dice esta chica, fue que el día de mi cumpleaños mi padre vino y lo vi que se estaba escribiendo mensajes con esa mujer diciendo, no te preocupes que ya me voy pronto de aquí. ¿Cómo lloraba esa chica? Aquello me afectó tanto en mi condición, que estaba yo para poco dar consejos, más para que me consolaran a mí que para yo consolar a nadie, que cuando abrí la boca para intentar decir algo me puse a llorar y aquello fue lamentable. Me puse a llorar y acabamos los dos llorando a lágrima tendida. Curiosamente, algo misterioso pasó, que de pronto esa chica quedó aliviada de su pena. Ella pensó, bueno, si este hombre, que no me conoce de nada, llora tanto por mí, seguramente Dios también llora por mí. Y se levantó y me escribió luego por Twenty que el Señor le quitó la carga y le quitó la pena. Las pruebas no son estériles, sino que Dios obra por medio de ellas y hace maravillas. Y cuando peor estás, cuando estás chupando un cable, amigo, le estás abriendo la puerta a Dios porque le estás diciendo, es que no, yo no puedo hacer nada, Señor. O sea, no voy a intentar arreglarlo. Lo pongo en tus manos, obra tú. Y así es. el Señor obra en medio de estas pruebas, a pesar nuestra. No son sin fruto. Otro adversario, hemos hablado de los deseos carnales, de las pruebas del adversario, el enemigo. El capítulo 5, versículo 8 de Primera de Pedro dice: sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice la Biblia que el propósito del diablo es hurtar, matar y destruir. Veréis, cuando hablamos del diablo, hay algunas ideas raras que se nos han colado. A lo mejor los que veáis películas de terror, quizá tenéis esas ideas, ¿no? Que el propósito del diablo, ¿cuál es? Mover los cuadros de la casa cuando te quedas solo o apagar las luces de la cocina. El propósito del diablo no es aterrorizar, ni tirarte de la manta para que te entre frío de noche, ni cosas de esas. El propósito del diablo es arruinar tu fe. El propósito del diablo es que abandones a tu mujer y dejes a tu hijo solos. El propósito del diablo es que traigas mal testimonio a tu iglesia y los no creyentes se queden confundidos diciendo: ah, mira, este es cristiano. Así son todos, todos son así, ¿eh? Todos son igual de ladrones y de falsos y de hipócritas. Es el propósito del diablo: robar, matar y destruir, hacer el máximo daño posible. Y solo hay una forma de resistir al diablo. ¿Cuál es? Alguno dirá: reprenderle. ¡Reprenderle! Mira, hermano, no. Yo sé que hemos escuchado muchas cosas de estas, ¿no? Yo he escuchado a un pastor que decía: mira, al diablo hay que hablarle como un perro, con autoridad. Tú dices: ¡quieto, diablo! Se te somete ahí, ¿no? Pero le gritas, ¿eh? ¡Quieto ahí! Y entonces, ¡pum! El tipo, ¡ah! Se queda quieto. ¡Ah! Eso son tonterías. La palabra de Dios dice que al diablo hay que resistirle firmes en la fe. Firmes en la fe. Claro, mola, como dirían los jóvenes, mola mucho más liarte a gritos con el diablo. Hay una especie de encuentro de poder que llaman los de la tercera ola. Y bueno, aquello quedaría fabuloso para una película de Hollywood, pero la vida cristiana es bastante más sencilla. Cuanto más firme estás en la fe, el diablo menos tiene que hacer en tu vida. Cuanto más estás en oración, obedeciendo a Dios, viviendo una vida cristiana sencilla y honesta, ahí estás haciendo, de verdad estás haciendo guerra espiritual. Estás resistiendo al diablo al estar firmemente en Cristo, orando en el Espíritu Santo, gozándote en tu fe, participando de la comunión en tu iglesia, obedeciendo al Señor y disfrutando de tu relación con Él. Eso es la guerra espiritual. Le resistimos firmes en la fe. No hay otra forma. No hay otra forma. El diablo busca transformar a los peregrinos en turistas, en consumidores espirituales, consumidores de iglesias y turistas de espectáculos evangélicos. Gente que viene, se sienta, disfruta de la función y se va. Pero eso no afecta ni a su vida, ni él está arrimando el hombro para hacer que el reino de Dios avance en este mundo. Eso es lo que quiere el diablo. La fe del peregrino. Hemos hablado de las pruebas del peregrino, la fe del peregrino. Mira, la posesión más valiosa de tu vida es tu fe. Es lo que dice aquí: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Oye, ¿hay algo más precioso que el oro? Yo en Sol me encuentro letreros de gente que dice: compro oro. No dicen: compro chatarra, compro plástico, ni compro papeles de bocadillo al bar, de papeles al bar ahí usados. No, compro oro. Lo más valioso, ¿qué es? El oro. Y cuando hay crisis, la gente que no compra euros ni dólares, compran oro. Y aquí dice la Biblia que la fe es más valiosa que el oro. Más valiosa que el oro. Mira, haz una lista de todas las cosas valiosas que hay en tu vida. Pues seguramente, exceptuando la fe, todas son cosas que se echan a perder, que pasan de moda, que se apolillan, que se oxidan, que se roban, que te hurtan. Pero tu fe es lo más valioso. Y nadie te puede quitar eso. Nadie te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Es lo más valioso que tenemos. Y si nuestra fe pasa por la prueba, no pierde valor. Al contrario, sale fortalecida y purificada. ¿Qué estás haciendo con tu fe? Hace poco puse en mi página web, esto no es publicidad, por favor, no entendáis mal, Pero un escrito que es de un pastor que se llama G.D. Watson, que se llama, es un folleto, se llama Otros pueden, tú no. Y no lo he encontrado en español, alguien lo tradujo y lo puse. Y no sé si los creyentes somos conscientes de que hay cosas que no nos convienen en absoluto. No estoy hablando de legalismo. Hay cosas que no nos convienen, que hacen daño a nuestra fe, que nos desaniman espiritualmente, que nos quitan el gozo, que nos quitan el celo y el deseo. Cosas que contaminan nuestra vida, cosas que oímos, cosas que vemos, cosas que salen de nosotros también. Y tenemos que guardarnos de esas cosas, actitudes que tenemos, la soberbia, un espíritu criticón, duro con los demás, exigente con los demás e indulgente conmigo mismo. Cosas que tenemos, no solo que evitar, sino cosas que tenemos que hacer que convienen a nuestra fe, alimentar nuestra fe y fortalecerla. Yo ya he dicho que he llegado a las alturas de los 40 años y desde esa perspectiva me doy cuenta que qué fácil es desanimarte espiritualmente, ¿verdad? Vas a un campamento y ¿cómo sales del campamento? No sé cuándo tuviste ahí el retiro. Yo de los retiros salgo como una moto, con unos propósitos, bueno, de comerme el mundo, de ir a China a evangelizarla entera y salgo súper motivado de los campamentos. Pero igual, qué fácil es desanimarte espiritualmente, ¿verdad? Un joven me decía, yo no quiero ir más a campamentos, no quiero ir más. Porque siempre salgo súper motivado y luego me voy desinflando. Me voy desanimando. Es que la vida espiritual hay que cuidarla. Hay cosas que no nos convienen. Y tenemos que cuidar nuestra fe igual que cuidamos nuestra salud mental, dental. Con los dientes somos muy cuidadosos. Ojalá fuéramos tan sabios con los dientes como con nuestra fe. Porque hay cosas que no le convienen nada a nuestros dientes, ¿verdad? Pero a nuestra fe tampoco. Y tenemos que evitarlas si queremos una salud espiritual fuerte. El destino del peregrino. Hemos hablado de las pruebas, hemos hablado de la fe del peregrino y del destino del peregrino. Bueno, me gustaría pasarme una hora hablando de la belleza y la gloria de la Nueva Jerusalén. Seguramente se lo dejo a Miguel Ángel para el domingo que viene, así lo pongo un compromiso. Pero es maravilloso poder pensar en nuestro destino y en el reino. Es uno de mis temas favoritos. Profecía bíblica, me encanta. Me encanta. Pero voy a hablar más bien de cómo debería esa esperanza afectar a nuestra manera de vivir ahora. Ya cuando estemos en la Nueva Jerusalén, si queréis, o hablo de la Nueva Jerusalén, todo lo que queráis, aunque seguramente sobre porque estaréis allí para verla. Entonces sobrarán mis comentarios de guía turístico bueno para nada. Pero sí es importante pensar cómo debe afectar ahora esa esperanza a nuestra vida. Mirad, vamos a dar cuenta a Dios de nuestros hechos. Dice en el capítulo 4, versículo 5, ¿no? Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos y decimos. El destino eterno nos debe estimular. De verdad, tenemos que pensar a menudo en el reino de Dios. No sé si lo hacéis, pero esto es muy saludable y muy positivo para vuestra fe, pensar en la esperanza eterna. Pensad tan a menudo como podáis en la eternidad, tan a menudo como podáis. Cuando yo estaba de novio con mi mujer, yo vivía en Madrid, ella vivía en Sevilla, cogía una línea de autobuses, esto tampoco es publicidad, se llama Sevibus, si iba a Córdoba se llamaba Secorbus, gran nombre, y eran 6 horas de trayecto. Yo cogía el autobús a las 12 de la noche y llegaba a las 6 de la mañana, el sábado. Y luego, el domingo, cogía el autobús a las 12 de la noche y llegaba, hecho un auténtico zombi muerto viviente, a las 6 de la mañana a Madrid, a la estación de Palos de la Frontera. ¿Os acordáis Palos de la Frontera? ¿No? Hablo del Pleistoceno. Bueno, pues, así estuve 3 años. 3 años... viviendo en un autobús, casi, prácticamente vivía, yo veía el autobús y era como mi casa. Algunos decían, oye, ¿es duro? Yo si te digo la verdad, el recuerdo que tengo de aquello no era duro, era bueno, porque sabía que mi novia estaba al final del viaje y aquello me ponía bastante contento, ¿no? A pesar de dormir en un autobús. Y yo creo que así es como tiene que obrar nuestra esperanza, ¿no? Es duro el viaje de peregrino. estamos sufriendo dificultades que otros, que no tienen la esperanza que nosotros tenemos, nosotros sí las estamos sufriendo por causa de nuestra esperanza. Pero sabemos que al final del viaje hay algo tan bueno que nos motiva a atravesar todas esas dificultades. Hemos sido llamados a heredar bendición, dice el capítulo 3, versículo 9. Y es interesante, dice, hermanos, habéis sido llamados a heredar bendición. Punto, no. Sigue, dice, por lo tanto tenéis que bendecir, no maldecir. Es interesante, ¿no? Que dice que si tu esperanza es bendita, tú no tienes que ser un malvado ni un cretino. Tienes que ser amable con los demás, bondadoso con los errores de otros, misericordioso con las caídas de otros, porque has sido llamado a heredar bendición. ¿Por qué vas a estar de mal humor? ¿A ser un tipo de mal genio? ¿A ir maltratando a los demás? Si has sido llamado a heredar bendición, por lo tanto, tienes que ir por la vida bendiciendo, gozoso, con esa esperanza que tienes, compasivo, amoroso, misericordioso, amigables, no devolviendo mal por mal, sino bendiciendo a otros, dice aquí la palabra de Dios. Debemos valorar las cosas en perspectiva. Debemos valorar las cosas en perspectiva. Quiero terminar con una cosita, y es uno de los enemigos del peregrino, ¿no? Estamos hablando de nuestra esperanza. Pero hay un enemigo de nuestra esperanza, ¿sabéis cuál es? El entretenimiento y la cultura del entretenimiento. Hace poco un sociólogo del mundo, un hombre no creyente, sacó un libro que se llamaba Entretenidos hasta la muerte. Por ahí dice la Escritura, ¿no?, que el fin de una cultura, el fin de Israel, es la abundancia ya de pan y de ociosidad. Vivimos en un mundo que está enfermo de muerte, de entretenimiento. La industria que no está en crisis, ¿sabéis cuál es? La televisión, el cine, el teatro, porque los españoles no somos mucho de teatro, pero por otros países son más de teatro. Y vivimos una cultura enferma de entretenimiento y el creyente debe de tener mucho cuidado con eso. Yo no estoy diciendo que sea malo ir al cine. No estoy diciendo, no vayáis al cine, que os condenáis. No. Lo que estoy diciendo es que si vivimos por y para ese entretenimiento, podemos matar nuestra esperanza y anular nuestra fe. Y me preocupa ver creyentes que esa cultura del entretenimiento forma parte ya casi de su fe, ¿no? Oye, ¿qué tal la predicación? Estuvo aburrida. ¿Y la alabanza? Pff. Amigo, la alabanza no es para ti, es para Dios. La alabanza espiritual no es la alabanza divertida. La alabanza espiritual es la que honra a Dios. La predicación, esto no es un show, ni es un monólogo cómico de la Paramount. Esto es la exposición de la palabra eterna de Dios. Y tenemos que tener esa actitud, no la actitud de hoy el espectáculo estuvo flojito, sino esa es la actitud de turista, sino la actitud de peregrino. El cristianismo no es estoicismo, no es renuncia y disciplina, es vivir en esperanza y sacrificar esas monedas, esa calderilla de entretenimiento por el gozo de la comunión diaria y el destino. Jesús vivía así. Dice, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo? Jesús estaba, ¿en qué estaba pensando? Estaba pensando en lo que ocurriría después de la cruz y la gran bendición de escogidos y bendecidos que vendrían a formar parte de la familia espiritual de Dios. Y ese gozo le animó a Jesús a ir a la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y nosotros deberíamos de armarnos del mismo pensamiento, como dice la Escritura. Oye, vamos a sufrir este mundo y sufrir, cuando sea necesario, privaciones por ese gozo puesto delante de nosotros. Hay un pastor que se llama John Piper, que tiene a veces sesiones de preguntas y respuestas muy interesantes, y un joven le preguntó cómo podía librarse de la adicción al entretenimiento. Un joven cristiano que le dijo, doctor Piper, ¿cómo puedo librarme de la adicción al entretenimiento? Y él le dijo, bueno, el joven decía, mira, antes que leer la Biblia prefiero hacer otras cosas. A ver, jóvenes, ¿no preferís jugar a la Play antes que leer la Biblia? sed honestos. Bueno, y mayores. ¿No preferís, yo qué sé, ver una serie de televisión ahí, ver un pedazo de episodio de Walking Dead antes que leer la Biblia? Aquí ya los que ven Walking Dead son los que se han reído, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo podemos librarnos de eso? Y es verdad, ¿eh? A veces uno se siente mal, ¿no? Que te apetecen más otras cosas que tener comunión con tu Dios. El doctor Piper decía, piensa mucho en tu muerte. Qué bajón, ¿no? Piensa mucho en tu muerte. ¿Cómo te estás preparando para el encuentro con el Señor? Y si no eres creyente y estás aquí, piensa mucho en tu muerte. Había una esclava creyente que le decía a su amo Felipe, Felipe, piensa que has de morir. Esto le decían a los generales romanos cuando entraban en Roma a ser cubiertos de gloria y le decían, memento mori. Oye, recuerda que has de morir. Esto, tanta gloria y tanta, al final te vas a morir. Pues hoy en día no se piensa mucho en la muerte. Si no eres creyente, piensa en tu muerte y piensa en el Dios que está del otro lado de la muerte, que va a pedir cuentas de tu vida. Y más que cuentas de tu vida, te va a pedir qué has hecho con Jesucristo. ¿Creíste en Él o lo rechazaste? ¿Qué has hecho con mi hijo? ¿Fuiste de aquellos que lo miraron desde la cruz y lo rechazaron? ¿O fuiste de aquellos que lo recibieron como al Salvador y se postraron ante Él? Y si eres creyente, piensa en tu muerte, piensa mucho en tu muerte, para que tomes las decisiones más sabias y que más te convienen, y para que tu día y la perspectiva que tenemos del entretenimiento, la visión que tenemos de las metas, de los éxitos, de los logros, del dinero, cómo manejar el dinero, seamos capaces de ponerlas en perspectiva. Pensemos como peregrinos, no como turistas. Que el Señor os bendiga.